estamos, ya nos hemos Buah. Habituado a esas. Ya se cuentan ya por de cientos de miles de 12 igual. Y ahora, por ir de creídos, vamos a caer en picado. Si de hables, ¿sabes? Los mosquitos le pican y se quedan hechos piedra. Hacen... Una vaca fue tratada por quemaduras. Ah, sí que vale, vale, ya lo sabemos. El potro pequeño, el potro no, ¿cómo se dice a las vacas pequeñas? ¿Cómo son? Sí, vaquita. Para dejar claro que él era un hombre que con solo la palabra ya se defendía. Eso, con la palabra y una puñalada. La pluma es más fuerte que la espada, pero a una chaja no le gana a nadie. No sé cómo es el verbo, vale, como te onane. Has dicho metafísico y existencial y ya me he perdido. A testigos de Jehová de Michael Haneke, ¿no? ¿Cómo es una mirada fría? Así, como si estuviera muerto. Así, y me mira. Veo que esta sección está tomando unos tintes muy intereconomía. Y me da igual que luego en Facebook nos ataquen aquí todos los zombicinéfagos por internet. Me da... Las películas clásicas de sus vidas, ¿no? Claro. Al final hay que defender. Pokémon la película. Es que estos gafapastas lo que creen que los grandes clásicos tienen que ser un dogma inmutable y permanentes. Uy. O sea, sigues con tus palabras cultas, ya vale. O sea, ya vale. me meto con los pagafantas, pero hablo como uno de ellos. O sea, con los pagafantas no, con los gafapastas. Como Kubrick, Hitchcock y estos. Hitchcock. ¿Estás metiendo con Spice Girls la película? Sí. Ahí Victoria dio su mejor actuación. Estamos totalmente de acuerdo en no estar de acuerdo. No soy yo. Touch. RDX. I will sing the song, make the girl them a lose themselves. Cash flow. As a real bad man, you pee up here when you sit, girl, a wine wine. And I watch them like the news in a prime time. Girl, boss a muggle walk on the fine line. And the girl them something, call her. Hey, pretty come on up. For me, gosh gal, broke gal, club gal, set gal, dash gal, gal you bubbling natural. Some gal, bubble can wine, good behind the curtain, them wine in the certain. Catch that a year, so twerk if you're twerking. Some gal on the working, them flop like a bird. Bienvenidos a este octavo episodio de Trollcast, que como ya sabéis es un podcast y es la hostia, el podcast en el que os sacamos toda la mierda de internet que vosotros queréis escuchar y lo necesitáis. Ahí está, ¿no? Necesitáis esa mierda, esa bazofia, ¿no? Esa buena dosis. Esa buena dosis de mierda, ¿no? Con las noticias de mierda. Esta vez un poquito más tarde, ¿eh? Esta vez nos lo hemos tomado con calma. Tres semanas. Sí, lo hemos tomado con bastante calma, pero porque sé que se han cruzado cosas por... No queríamos avasallar tampoco. No, es que la gente tiene que saber que tenemos vidas propias y que no estamos aquí las 24 horas. No vivimos en el podcast, ¿no? Queríamos tampoco romper internet ahí. Hola, escuchante, no vivimos en tu MP3. No, pero también es verdad que hemos perdido ya todo el hype. Porque el último episodio ha tenido como 50 descargas o una cosa así. No. Así que ya hemos perdido toda la magia. Pero bueno, gracias a los que nos escucháis, a Metal Nesca y su crew, incluso a los fans nuevos. A ver, voy a mirar, a ver. Pero sí, teníamos fans nuevos, creo. Esto lo tendrías que tener ya preparado, Ander. Debería ser. Pero es nuestro toque especial al final, está, ¿verdad? ¿No? Es la improvisación pura y dura. Carteles porno en el Facebook, esto no he sido yo. Tarararara, ¿no? Pero sí, hemos tenido me gustas. ¿Ves? Ya hemos bajado ahí. Hemos bajado. Curva. Parece un tanque, sí. Parece el tanque, right, de Bob, ¿no? Deja las drogas. Pero, bueno, pero no pasa nada. No pasa nada. Tranquilo, con dos nuevos episodios lo vamos a remontar. Sí, ya subiremos. Hay que también engañar al tío de Machacas. Aquí, si nos está escuchando, por favor, engáñate por nosotros y... Sí. Hay que enviarle igual dos o tres. Ahí está. Llevamos ya un retraso de la otra. El último. Ah, comentar también Orone, un usuario, no sé quién es, pero usuario de... Será algún fans nuestro del Facebook y estas cosas, sí, que nos escribió, parodió la escena de las vaquitas estas. Ah, sí. ¿Cómo se dicen las vacas pequeñas? ¿Vaquitas? Hizo un comentario jocoso. Hizo un comentario. Yo me reí bastante. Tú dijiste, mi nueva mierda. Yo me reí bastante. Pero tampoco fue para tanto. Yo me reí bastante. Es un fan y hay que reírle las gracias. No, pero fue gracioso el momento, ¿no? Porque es verdad, ahí está mi dislexia, ¿no? Mi sí. No saber decir la almohadilla, que hoy lo he dicho a la de primera. Tres semanas para esto, chicos. Tres semanas. Y si queréis leer el comentario, pues ya sabéis, entrar en iVoox y miréis por ahí. Es el último episodio. es un fans nuevo y hay que, es un fans nuevo, no, es un fans nuestro y hay que respetarlo per se, ¿no? Se está Miguel ya poniendo tenso porque no empezamos. ¿Qué? Ya te digo más. Miguel está, nuestro Miguel oyente está y estará haciéndose un corto, ¿no? Está haciéndose un corto. Está haciendo un corto. Joder. Sí, hemos estado hablando antes de eso, Xavi. Sí. Ah, es que tengo Alzheimer, chicos. Está haciéndose un corto. Tengo Alzheimer. ¿Quién soy? En plan de, ¿dónde estoy? En plan de, me estoy... Entonces, ¿quién queda aquí? En plan de, me estoy sorprendiendo, en plan efecto sorpresa, ¿no? ¿Me quieres decir que cuando no estamos grabando esto hacemos cosas fuera? Yo sí, tú hacemos no cortos y esas cosas. ¿Cómo que no, no vivimos en el podcast? No. Bueno, recordaros como siempre cómo podéis contactar con nosotros en trollcast.wordpress.com, que es el blog donde encontraréis todos los enlaces que vayamos comentando, las etiquetas jocosas. Comentar también que estamos en Facebook, facebook.com/trollcast, estamos en Twitter, @trollcast, y en contacto.trollcast@gmail.com, que es nuestro correo electrónico en el que nos podéis mandar pues cosas. Está siempre petadísimo. Así está, que... siempre lleno, ya hemos llenado los 7 gigas de a base de respuestas y apoyos, o sea, muestras de cariño. Es verdad, ¿no? Hemos tenido que comprar una cuenta pro de Google. Ahí para está. Que sigan llegando emails. Ahí está, de hecho, una cuenta del chino ese, el Dropbox sí, chino ese, ¿no? Dos teras hemos tenido que comprar. Sí. Pero bueno, eso, y después de esto, pues yo creo que podemos empezar con la sección de noticias. Si no nos acordamos ahora mismo de ningún abrizo, ningún aplauso, ya lo sentimos, luego lo edito o algo así, meteré ahí mi voz potente y sensual. No, Pero arranca ya. Esto jola y solo... Ya va, vale, va, venga. Y comenzamos la sección de noticias de este octavo programa con un niño de 10 años coge el coche de sus padres y asegura ser un enano al que se le ha olvidado el carné. Viajamos a Noruega, en el que un chaval, pues un niño que vive cerca de la ciudad de Doka, supongo que esto será... Claro. Una ciudad conocida. Sí, Doka, de los países nórdicos, ¿no? A 110 kilómetros de Oslo, se levantó en torno a las 6 de la mañana para coger a su hermana pequeña de 18 meses y meterla en el coche. Después se dirigió hacia la casa de sus abuelos a unos 60 kilómetros de distancia y tras conducir más de 10 kilómetros el coche se salió de la carretera. Suponemos que no llegaba a los pedales o algo. Un conductor de Quitanieves lo encontró poco después y alertó a la policía. ¿El señor Quitanieves? Sí, Mr. Plow. Eso es, lo llamó Plow. No sé quién es, Mr. Quitanieves. Pues un pieza y le roba el coche, llama al señor Quitanieves. El señor Mr. Quitanieves, ¿no? Sí. No sabemos si es Homer o Barney, le preguntó al chaval y el niño le dijo al conductor de Quitanieves que era un enano y que había olvidado el carnet de conducir y que por... Dijo, soy abogado, estoy embarazada, soy un enano. Imagínate, ¿no? La cara de los padres. Soy de la Opus Dei. La cara de los padres cuando se levantan, vete a saber, ¿no? O sea, yo qué sé, a las 7 de la mañana, ¿no? Porque este creo que fue a las 6 de la mañana. Se levantan y ven, hostia. Nos falta los hijos y el coche. ¿Qué más importante? Algo, ¿no? Nos falta algo, ¿no? O sea, ¿qué es lo más importante? ¿Qué nos lleva a casa? ¿Qué nos cuesta más dinero? El coche. ¿Seguro? Bueno, la gasolina y seguro. Joder, pero tú paga pañales, ¿eh? 18 meses. Es. Yo también tengo una curiosidad. ¿Por qué a partir de qué edad se deja de contar la edad de los niños en meses? Pues creo que... ¿Por qué, a partir de los 2 años meses, igual, tiene, ¿no? Si no tiene un año, yo lo entiendo, ¿vale? A partir de que lloran tanto por las noches que te importan 3 cojones ya, aunque sean tus hijos. ¿Cuántos años tiene? No sé, tío, pero no deja de llorar. No, a ver, yo entiendo, yo qué sé, ¿no? Que no tiene un año y se le cuenta por meses. Claro. Sí, pero es verdad, porque también se cuentan 18 meses. Que ya has pasado el año. ¿Qué lógica tiene? Tiene año y medio, no es más fácil. Hay que contar, o sea, hay que... Uf, matemáticas, sí. Amigo. Pero yo creo que es eso, es porque todavía te preocupas y vas mirando día a día y luego cuando ya llora mucho ya... Sí, ¿cuántos años tiene? Yo qué sé cuántos años tiene el desgraciado. Me da igual. Bart, tú di que tienes 25 años y que has vuelto de Vietnam. Tú, Lisa, soy 7 personas. Pues sí, dejamos esta noticia del niño que era un enano. Sí, porque no da mucho más de sí. Ya. Yeah. No, me parece curioso. Hombre, yo estaría contento por los... Es decir, si fuese mi hijo, yo estaría contento porque le veo futuro en la Fórmula 1 como Kimi, ¿sabes? Pero yo lo que quiero saber es a qué coño iba a casa los abuelos. El futuro de Kimi no es la Fórmula 1, amigo. Que iba ya a llevarles pan a los abuelos, es que no sé. Ya, a la no niña, sé, no sé, iba a llevar a la niña. Igual era ese... Porque lloraba mucho. Pues igual. Igual era... Se ha cerrado el círculo. Igual era ese abuelo, ¿no? De Verters original, ese abuelo siempre con una sonrisa en la cara, que más que pinta de abuelo bonachón, tiene pinta de abuelo, pues no sé, ¿no? Abuelo... abuelo... de plástico. Ahí está. Nadie, ¿no?, se atreve a decir la palabra. Pedófilo, un follaniños, ¿no? Una, así, en plan, elegantemente, ¿no? Un follaniños. Oye, patada de la sutileza. Venga, sigamos. Detenido por incendiar una sala de masajes porque no le hicieron un final feliz. Claro que joder, a ver, con razón. Yo creo que este programa se levanta cuando hay noticias de sexo, ¿no? Sí. Pero vamos, sí, a ver, vamos a ver. Un poco de lógica. Vamos a ver. Vas, ¿no?, a un sitio que te hagan un masaje. ¿Cómo no va a tener final feliz? Es que es ilógico. Te calientas y prende la chispa. Se lo están buscando. Sí, la policía. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 47 ¿Dónde te creías años. Que estabas? Bueno, ¿qué? ¿Puedo continuar con mi podcast? Sí. O... Silencio, bueno, silencio. No sé que te interrumpamos. No, por favor, ¿no? La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 47 años de edad y de nacionalidad austríaca por haber incendiado una sala de masajes en Palma. Recordemos quiénes fueron los dos últimos austríacos famosos, ¿no?, de la historia. Uno fue Hitler. Y el otro fue el tío aquel que se encerró con sus hijas en un sótano y que se las estuvo follando durante 18 años. Ah, el monstruo de Asterton. Ahí está, eso, ¿no? Grandes austriacos de Espero la historia. Espero la gran película. Grandes austriacos de la historia. Al parecer, el hombre exigió un final feliz y cuando la masajista se negó a ello, decidió prender fuego al establecimiento. Las masajistas, ante la negativa, el hombre entró en cólera, insultó a la trabajadora y amenazó con arruinarles el negocio. Tras la marcha de del hombre, las trabajadoras del local descubrieron que se había incendiado se había iniciado un incendio en la habitación en la que el cliente se había vestido. Los agentes de policía detuvieron al sospechoso en las inmediaciones, que esto yo no sé por qué escapó, ¿no? Perdona. No. ¡Orgullo de Puma! El tío todo loco. No, perdona, pero nadie sabe realmente si él lo hizo. Es decir, el tío se fue y hubo un incendio. Y nadie casualidad fue, en la habitación en la que fue. Estaba después de amenazar a la gente, ¿no? A saber, lo juro, March, que quemé la sala de masaje. Ahí no hay prueba. Eso en un juicio no paja al salir. Eso en un juicio no vale. Si no hay prueba, claro. Si no se puede ver y contrastar, eso no vale. Qué rabia debe sentir, ¿no? Un ser humano, un human being, ¿no? Por prohibirle ese... Pero es que estaba en Palma. Si es que lo dice el nombre. Espera. Joder. Chistaco, ¿no? Joder. Pon la música de Chistaco. Es que he visto que estaba muy flojo. Está siendo muy flojo esto, ¿eh? Espero que la tercera nos sorprenda muy positivamente. No, de esto, lo gracioso, bueno, aparte de la noticia en sí, ¿no? Un hombre que del calentón, pues, prende fuego al local, ¿no? Pues me quedo con los comentarios que aparecían en la noticia, ¿no? Como, por ejemplo, se dejó llevar por el calentón. Estaba que ardía de pasión. Eso es amarilla. O sea, a mí me dices que no y a él sí. Yo no digo nada. No, tú has dicho lo de Palma, amigo. Tú has dicho... No, y la segunda es que yo creo que la Es que, a ver, Eric, aún no intento asimilar lo de Palma, ¿vale? Yo creo... Es un golpe tan duro que me has dejado cao. Estoy en el suelo comatoso, ¿sabes? Echando espuma por la boca. Quédate ahí, trae pan cuando vuelvas. El hombre no se iba a ir con el calentón. El hombre estaba sin duda en Palma. Sí, esta es la tuya. Yo creo que esto lo has escrito tú. Parece que lo has leído antes de... Pero espera, sí, ¿no? Qué jodienda, ¿no? Qué jodienda ir a que te hagan un masaje y que no te la coman, ¿no? Al final, ¿no? Eso es. Bueno, el final feliz es que te la coman, no es que te hagan una paja. O las dos cosas. Pues creo que son las dos cosas, la verdad. No sabría muy bien cómo diferenciarlo. ¿Qué te ha dicho un amigo? ¿Un amigo cuando un tuyo amigo... cuando va? ¿Qué pide? No sé, yo siempre pido paja. Un amigo, no sé, yo. ¿Tú te la has pasado bien? Pues lo sí. que importa. Yo sí, ella no. Hombre, ella cobra dinero, ¿no? Ahí está, es un simple... Ahora me falta encontrar una chica que lo haga por placer y no por dinero. Bien, siguiente. Hasta aquí, bueno, aquí podemos iniciar un día, ¿no? El Trollcast, el busco pareja de Trollcast, ¿no? Eso es. Internautas solteros compran tickets para arruinar las citas de San Valentín. Eso ya lo había visto, qué grande es ese. Sí, según parece, bueno, China, ese gran país, ¿no?, del que hablamos continuamente, y ese país en el que, según parece, las cifras de hombres solteros está siendo escandalosamente altas con respecto a las de las mujeres solteras. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque, pues bueno, pues porque hay mucha lesbiana. No me salen las cuentas, sino si hay más mujeres. ¿Cómo es? ¿Qué política de un solo hijo de qué? De que hay más mujeres que hombres. Hay un montón hay de más lesbianas. Solteros que solteras. Hay un montón de lesbianas. Básicamente, las lesbianas están destruyendo China. Eso es. Así como lo oís. Y bueno, pues internautas solteros decidieron un poco pues joder a esa gente que estaba de fin de semana de San Valentín, así bien, ¿no? Y bueno, pues en este caso tenemos la imagen de cómo fueron por internet a... Es que qué patrones más creativos ahí creaban, está, ¿no? Fueron a internet a páginas de salas de cines y fueron reservando los asientos. Y en la imagen que os adjuntaremos, pues bueno, podéis ver cómo... Básicamente es un tablero de ajedrez. ¿Ah? Tienes un tablero... ocupado libre. Ahí está, ¿no? Para solo que... por joder. Solo por joder, para que las parejas no se pudieran sentar juntas. ¿Y tanto cuesta sentarse juntos y que el tío que tenga el ticket de esa pose se cambie de sitio? ¡Qué es putada! China. Hay claro. que pedir mucho papeleo para cambiar de lugar al lado. De verdad, el no. gobierno no te deja. Mi duda es, ¿de verdad compensa gastarte no sé cuánto dinero en entradas de cine? Hombre, depende. ¿Con si respecto a irte de putas? Depende, si cada asiento... Pregunto, pero un es amigo mío China. Me... Sí, yo creo que ni el tío luego no iba ni a la sala. Eso es. Chinita, chinita. A controlar. O sea, porque lo haría en todas las salas del cine, del Cineplex. Pues ¿cuántas pasas se ha dejado, tío? No lo sé. No creo que fuera. Sería como una especie de Anonymous chino, ¿no? Es que es un chino soltero, rico y gilipollas. Ya hubo un pavo chino que se alquiló unas pantallas de un centro comercial... que estaban en el techo unas pantallas enormes y el tío sí. se fue simplemente a jugar al WoW. ¡Oh, lo he visto! Con esas pantallas. Tumbado en el suelo, sí, mirando sí, para sí, el sí, techo. En mitad del centro comercial. Sí, sí, sí, sí. Sí, el tío pagó un dineral simplemente para poder jugar al WoW en una pantalla que además se veía mal, porque se veía mal. ¿Qué era su ilusión de la vida o cómo va eso? Era... ¡Pero es Se China. Levantó un día y dijo, me voy al centro comercial a jugar a WoW, mamá. ¿Algo así? Puede ser, puede sí, ser. Le dijo a su madre... Era mamá, un chino rico. Igual. Era un chino. Toma rico. 5.000 euros. ¿Qué problema tienes con la gente rica? Que hagan lo que quieran, que pasa, tienen claro. dinero, ¿no? Mientras no sean chinos... Yo no digo nada. No, yo no digo nada, cabrón. Continuamos con las noticias. Le asesta 42 puñalas al tipo que acaba de conocer... 42 puñalas. Ay, puñalas. Al tipo que acaba de conocer porque no le gustó cómo le hacía sexo oral. A mí esto me suena. ¿Y de qué te suena, Arik? ¿No? De que ya hemos hablado como dos veces de esto en programas anteriores. No, yo creo se que lleva no. mucho lo de la venganza por el sexo mal sí, hecho. Eso sí, pero... Pollas cortadas y cosas yo, así. Yo esta no la he escuchado. No, igual nos repetimos. Si nos repetimos, pedimos perdón. No, yo creo no, que no. Será el mismo barrio que la otra. A mí me suenan todas las que hemos puesto. Aunque todas hablan de sexo, de semen y hostias así, pero bueno. De chinos. Bueno, la noticia dice que según las 4 horas del día 21 de junio del 2012, la procesada entabló una conversación con un hombre mientras se tomaban unas consumiciones en varios bares. unos whiskies, ¿no? Mientras se tomaban unas fantas. Unas fantas, ¿no? Bueno, él estaría tomando unos whiskies y ella pues unas fantas, ¿no? Eso. En varios bares de la zona de Madrid y bueno, tras intercambiar algunos besos y arrumacos, me gusta esta palabra. Besos y arrumacos. Es muy periodística. No, es muy romántico. Es muy romántico, ¿no? La pareja decidió irse a tomar una copa al domicilio de él. Una vez en la casa del hombre y tras tomar una copa, besarse y ducharse juntos, así me gusta, y, bien limpitos. Y pegarse a rumacos. Dilo todo. Y pegarse a rumacos. Menudos arrumacos se pegaban esos malditos cochinos. Ay, arrumacándose en la ducha. Y bueno, la cosa es que pone, después de, tras tomar una copa, besarse y ducharse juntos, coma, siempre de mutuo acuerdo... Que quede claro. Hombre... Hay muchas denuncias de duchas Que no había precipitación, ¿eh? hay muchas denuncias, ¿no? De duchas forzadas, ¿no? Sí. Me ha obligado a ducharme. Dúchate, cerda. Que sale económico. Ambos se sentaron en el sofá desnudos donde siguieron intercambiándose besos y abrazos y arrumacos, ¿no? Arrumacos. Que me parece que es muy demasiado detallada la noticia. Sí, ¿dónde va los cabros? Ya. As fast forward para allá. En un momento determinado y tras practicar el sexo oral a ella, la procesada se mostró extraña y ausente. Ante esta actitud, el hombre dio por terminado el encuentro y se prestó para llevarla a su casa. Viendo que no la iba a meter, ¿no? En plan de, cariño, estás rara, ¿no? No, no me pasa nada. Bueno, pues para tu casa. Yo así no quiero follar. en ese mismo momento, la procesada sacó un cuchillo que tenía oculto hasta ese momento. O sea que ¿dónde lo tenía oculto? No si lo sabemos. Estaban desnudos en el sofá. Ya, y se estaban haciendo arrumacos. O sea que ahí, si hay un cuchillo oculto, hay que tocarlo, ¿no? Las trompas de Palop. Joder, muy profundo están esos cuchillos. Y atacó con él al mismo hombre, hiriéndole en el cuello al tiempo que decía «Vas a morir, vas a morir». Ella no cesó en ningún momento en su agresión y continuó asestándole golpes con el cuchillo siempre con la intención de causarle la muerte. Está bien saberlo. No quería herirle, simplemente quería ¿dónde matarle. La conoció? Pero... ¿En un psiquiátrico? ¿Cómo hemos terminado, no, en esta situación? Bueno, ante los intentos de matarle, pues el hombre trató de escapar. Se defendió, ¿no? Trató de escapar, cosa que el hombre dijo, A ver. Que no me la quieras comer, vale, pero ya que me quieras matar, ya es muy mala educación. A ver, hemos compartido ducha y arrumacos. Las 15 puñaladas de hasta ahora me parecen un poco de mala educación, ¿no? Me parecen de aviso, pero ya está, la voy a esquivar. Yo creo que te estás pasando, si no te parece mal. Ya son muchas puñaladas, ¿no? Ahora te vas a ir a tu casa andando. Bueno, la cosa es que el hombre luego trató de escapar, debió perder la consciencia. Sí, debió perder sangre, básicamente. Varios litros, y bueno, pues la acusada siguió apuñalándole mientras estaba inconsciente en el suelo, pensando que ya había muerto y gritándole: ya estás muerto, ya estás muerto. Joder. Ya estás muerto, pero yo sigo. Me gusta que ratifica, ¿no? Claro. Ya estás muerto, ya estás muerto. Por si él no sabía que estaba muerto, ¿no? O sea, muérete. Bueno. No te muevas, que estás muerto. Vale, estás decía, muerto, ¿no? Guiño, guiño. El hombre sufrió en la refriega 42 heridas incisas de diversa consideración, todas ellas causadas por la procesada. por cuchillo. No, ¿en serio? ¿Qué empleo para el ataque? Dos cuchillos de 10 centímetros. O sea, ya, aquí hay un... ¡A dos manos! Uno en cada trompa. Es que yo creo que son demasiadas puñaladas, ¿no? O sea, tienes que ir muy rápido a apuñalar con una mano para que... O sea, tienes que ser un tío. Tienes que tener mano pajero. No, no es eso. Oye, tampoco hace falta tener una mano de hombre para hacer bien las pajas, ¿eh? Yo te digo. Es que ha hecho mano pajera. Hay que ser un hombre para eso. Habrá mujeres que saben hacer muy bien las pajas. Sí, sí, no, eso cuenta la leyenda. Cuéntale. La cosa es que Mónica Z.O., que es la acusada, presenta un trastorno de inestabilidad emocional de la persona de tipo límite y una tendencia de consumo perjudicial de alcohol. Por lo que, bueno, le ha contado como un poco, pues eso, ¿no? ¿Cómo es? ¿Lo contrario de agrapante? Vamos, que se ha librado. Se ha librado. Enajenación mental transitoria y mierdas así, ¿no? Es que estaba loca y borracha. Ya, joder, pero la lo has matado a puñaladas. Ya, pero... Pero es que estoy loca. Estoy muy loca, ya estaba, ¿no? Estaba borracha. Se me va la puta olla a mil, ¿no? se me va mucho la pinta. Así rollo ahí muy científico, ¿no? La acusada dice que se le va la puta olla a mil. Terminamos la sección de noticias con: le absuelven por vender una droga de tan mala calidad que no han podido considerarla droga. Era la homeopatía de las drogas, ¿no? Ay, yo tengo aquí un gramo de cocaína, lo mezclo con mil litros de agua. Homeopatía drogadíctica. Y sale una droga súper pura. Señora, esto es agua. No es agua. Le pedían 3 años de prisión por un delito contra la salud pública y la audiencia provincial lo ha absuelto porque lo que vendía era poca droga y de pésima calidad. Ahí, ahí. La sección segunda del mucho órgano. Ruido y pocas drogas, ¿no? La sección, sección segunda del órgano judicial asturiano considera que la cocaína que vendió una velesina en la calle Ribeiro, o sea, además te especifican droga es mala, ¿no? Eso es. Para que no vaya, joder. Estaba tan cortada que no suponía riesgo alguno para la salud de los consumidores. Por este motivo, absolvió al procesado, al que imputaron un delito contra la salud pública por el que se enfrentaba a una pena de 3 años de prisión. Es decir, que si vendes mierda mala, te libres de la cárcel. De puta madre. Pero es que este hombre estaba vendiendo harina. Es quizás... Harina de cocinar. O cemento. Yo tengo una duda. Cemento ahí picado. Yo tengo una duda. Es quizás el origen, ¿no? La puerta abierta para una posible legislación sobre el consumo... O sea... despenalizar el consumo de drogas. ¿Quieres decir que hay muchos valencianos escuchando ahora mismo esto para ver dónde pueden rascar? ¿Valencianos? Asturianos. No, valencianos. Ya sabemos que en Valencia es donde se llevan estas cosas. Es que este hombre estaba en una zona donde no... Sí, ¿no? Estaba en Asturias vendiendo cuando tenía que estar sí, en Valencia. Lo que anda a la gente de Valencia, hola. Lo que anda quiere decir es en plan de que la justicia a partir de ahora tendría que coger la droga y decir, si es de buena calidad, te cae más pena. No. Si es de, ¿no? Bueno, sí, algo así, pero yo lo que planteaba es simplemente, quizás estamos, ¿no? En... No es despenalizar el consumo, pero, amigo, ahí hay una vía libre. Ahí puedes comprar droga mala y, en principio, no te podrían detener, ¿no? Droga muy, muy mala. Droga muy, muy mala, ¿no? Es que me hace gracia que digan que esto no es malo para la salud, pero lo han probado. Si esto es mejor que la droga buena, pura, de cocaína. Hombre, son policías. ¿Policía? Lo han probado, vaya. Lo confiscó, guiño, guiño, codazo, codazo. Patada giratoria de Chuck Norris Van Damme entre dos... camiones. Bien. Me lo he pensado mucho. Vamos, ha terminado. No he escuchado nunca ningún agente de la seguridad pública, ¿no? Que haya probado cocaína y drogas. No. Eso luego se tira al mar. Es que me hace gracia que la justicia diga, es que esto no es tan malo. Hombre, porque saben lo que es lo bueno, ¿no? Te jode. Claro. ¿Cómo estaban los antidisturbios en Madrid repartiendo leche? ¡Venga, alegría! Muy sanos, yo creo que no. De anfetos hasta el culo. Un saludo aquí a los antidisturbios de Madrid. Y hasta aquí la sección de noticias, y de aquí pasamos a la retromongolada. rats out the house. Lot of scars on my back, nigga. Tattoos all around. 100 dead bitches. 100 black coffins. Como una loncha de queso en un sándwich preso. Te sientes sin sosiego entre la duda y el miedo. Si gritas, no puedes. Qué temazo, perdón. Sí, estábamos ahí poniendo los micros. Qué temazo de Flos Mariae, ¿no? Las hijas bastardas de Amo a Laura, ¿no? Casi, es esto, o sea. Por si no, bueno, lo pusimos en la página, esto, los genios de la música, ¿no? Flos Mariae, un grupo descubrido hace poco por mí. Un grupo muy sui generis. Sí, son varias, son cuántas, no sé cuántas hermanas. Vamos a escuchar un poco. Dale, no, dale, no. Es que los coros son épicos, tío. Sí, sí, sus dotes musicales son envidiables. Son envidiables, son envidiadas, de hecho. De aquí os instamos a que veáis el vídeo entero. Como una loncha de queso, tú te sientes preso, ¿no? Preso, eso, Preso. Amén. A mí me gusta más cómo se mueven. Se mueven muchísimo. Se mueven un montón. Se mueven, vamos. Está bien porque parece un grupo de retrasadas, de tío. Se mueve mucho la cámara, pero como ellas no... Dios, has dicho parece, ¿no? Creo que te has equivocado de verbo. No las conozco, ¿no? Todavía no puedo aventurar, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, esto no es lo que nos traéis hoy, yo sí. No, esto es solo... El aperitivo. Para centrarnos un poquito, que estamos en la sección de internet, pero pasaremos directamente a esa subsección que ya se ha convertido en la única sección que hay aquí, que es la de las retromongoladas. ¿La única sección que hay aquí? ¿Cómo es eso? La única sección que hay en mi sección, quiero decir, porque empecé haciendo... Bueno. Empecé haciendo 20.000 mierdas y al final solo... 20.000 mierdas, vaya. 20.000 mierdas de viaje submarino. Qué confianza la tuya, ¿no? Que sí. Piensas que esto no es mierda también, ¿no? Claro, claro. Calla. Bueno, ¿qué nos traéis hoy? ¿Qué nos traéis hoy? Hoy hablaremos, seguiremos con los... ¿Con el doctor Irión? No. Seguiremos con esta gente Pokémon que llevaremos a la guerra absurda. Ya vimos los caudillos. Y ahora yo creo que eso es una mezcla entre la carne de cañón, los que irán delante de la guerra absurda, y un poquito los los que tienen más don de gentes, los emisarios. Los emisarios, sí. Los heraldos, ¿no? Eso es. Tranquilo, oyentes, yo también lo estoy flipando. Sí, ¿qué coño es un emisario heraldo, claro, y su puta madre, ¿no? Recordemos que es que estamos oyendo lo puto mejor del género humano, que son los que enviaremos a una guerra absurda. Ponnos el primer clip y lo comentamos, que son los típicos drogatas de callejeros. Vamos ahí. Los mejores. Eso es. Vamos ahí. Los mejores, dice. ¡Va muy bien, colega! ¡Hola! ¡Oye! ¡Colega, me cago en día, colega, que yo soy del puche, colega! Veo gente sana, ¿no? Veo gente sana aquí. Yo veo gente pequeña, se puede ver más grande. Lo que estamos viendo. Esa, a la resolución que me la has pasado, amigo. Eso es. Esto, narremos, ¿no? ¿Cuál es la escena, no? Espera, escuchemos. Primera vez, Cristal. Ahora estoy borrachísima y me lo paso bien, pero no tanto como parece. Yo no puedo casi ninguna droga y la poca droga que he probado, digo que es mejor mucho el alcohol. Mejor mucho el alcohol. Por lo menos, no sé, te desinhibí y todo eso. ¿De qué? ¿Qué? Repite, por favor. Desinhibí. La droga es desinhibí. Vale. Babidi, ¿no? La droga es un malo de drago y bola. Vosotras os descojonáis, pero estas personas serán nuestros futuros políticos. Claro que sí. Vosotros os descojonáis, claro, pero sí. ¿Y lo que le ha costado decir desinhibí? Desinhibí. Esta chica es asesora del gobierno. Claro, ah, sí. Sí. Continuemos escuchando. Todo eso. Oye, hemos triunfado. Ascón nada más. ¿Sabes? Sin droga, sin nada. ¿Para qué? Es mentira, es cogido espíritu. Ahí, gracias. Mira, mira ahí. La puta chivata del aparcamiento del Scorpia. Yo no me he tomado nada, ¿eh? Ahí está la hija de puta, ¿no? O sea, porque creo que es la frase adecuada, ¿no? Sí, sí, sí. No, hoy no hemos tomado nada. Eso no es mentira, ha cogido speed, ¿no? Con lo bien que estaba mintiendo el chaval, que no ya se lo notaba. Esto es como el pavo aquel de que también en un callejeros, ¿no? Estaban, bueno, haciendo un control de alcoholemia y sí, estaban haciendo uno y pasa uno por detrás diciendo: este tío vato ciego, este tío vato ciego. Sigamos escuchando. Sí, sí, sí. Este es el logro de las drogas. Este es el logro de las drogas y su trupe, ¿no? Y su trupe. Yo no consumo nada, ¿sabes? Yo me meto toda. Claro que sí. Bien. Gente sana. ¿Esto cuándo se grabó? Esto es bastante viejo, como de no la resolución del vídeo. Es que es para pensar en plan de ese tío cuando se levantó y vio su vídeo este tío tan no visitado. No hay pruebas de que siga vivo, este. Bueno, tío, esto también es verdad. Pero imaginaos que se levanta de que ha pasado años, que ahora es padre, ¿no? Claro. Con hijos, y que ve esto y dice: papá, ¿qué haces ahí? Te he visto en YouTube. ¿Sí? Algo así. Imaginaos las consecuencias. ¿Y qué decía, hijo? Bueno. Algo de unas drogas. Sigan escuchando. Trabajo en la Cruz Roja en toxicomanía y... ¿Qué? Esta chica que trabajó en la Cruz Roja. Pero vamos a escuchar. Esta es la mejor. En toxicomanía y... ¿Sí? Toxicomanía es un programa de música, ¿eh? Yo trabajo en la Cruz Roja en toxicomanía y yo siempre decía, oye, ¿para qué otro gaita tal y cual? Y yo que está tan aburrida en Almería, porque Almería es para aburrirse. Claro, Almería es para aburrirse, vale. Almería es para aburrirse. Solución. ¡Drógate toda! ¡Drógate! ¿Qué está contando? ¿Qué está contando? Que te está contando su puta vida entera, simplemente. Me aburro tanto que voy a decir que voy a probar la droga. Voy a probar las drogas, ¿no? Y no, está bien, está bien. Pero al menos sabes cuál es su razón. ¿Pero por qué? Porque te desinhibin. Joder, ¿no? Pero es verdad. Pero es que ella admite que se droga porque se aburre. Si no se aburriese, no se drogara. Claro. Desde DVD, ¿no? Claro. Sigamos escuchando. ¿Cuánto te metiste? ¿Dos rosas de mierda? ¡Wow! Yo dos rayas. ¿Y ahora cómo vas? Yo voy loco. Loco, loco, loco, loco, loco. Yo soy un paraíso, colega. Tú eres un paraíso. Ajá. Luego es ese tío en la discoteca que se mete de hostia, ¿sabes? Es este. ¿Qué va? Este no, este es un paraíso, si lo ha dicho él. Un paraíso de hostia. Este hombre va genial. Va genial, va. Mira, ahí le ves. Ahora están encima del coche. Aquí para los osos. Aquí para los osos, porque se aburre. Está bien, porque un poco, ¿no? Quiere salvar. Tienes espíritu salvador, ¿no? Que los jóvenes no se acerquen a la droga, ya que él la va a consumir entera, ¿no? Va a salvar, ¿no? Chico, no tomes drogas, más para mí, ¿no? Es un egoísta, lo quiere todo para él. Sí, claro, sí, pero. Claro. No, pero no es egoísmo, yo creo que es altruismo, es todo lo contrario. Claro, claro. Piensa en los demás, ¿no? En plan, quiere salvar. Salvar de toda la droga mala que hay ahí fuera y me la voy a consumir todo por mi nariz y por el culo. ¿Eh? La cocaína se... Hay gente, tío, hay gente. Yo pensé que solo en la puerta. Continuemos. Sí, Continuamos con la segunda parte, que tampoco nos vamos muy lejos, porque si estos estaban en el parking ahí celebrándolo, pues vamos a ver lo siguiente a eso, ¿no? Que es coger el coche, que te pare la Guardia Civil y que al lado tuyo estén otros 40 igual que tú y que se líe ahí la fiesta. Que se líe una rave de la hostia. Estamos hablando... ¿De los tíos del Eclipse? Sí, exactamente. Dale, vale. Vamos allá con los locos del Eclipse. Y comentemos lo jocoso. No han parado. De nunca me habían parado a mí. He venido siempre con 100 y pico de vena en alcohol. ¿De qué? Repitamos. He venido siempre con 100 y pico de vena en alcohol. Está bien tener 100 y pico de vena en alcohol, sí, ¿no? Sí, o sea, son muchas venas de... ¡De alcohol! Son 100 y pico, ¿eh? O sea, joder. Banda ancha de venas, queda un ¿sabes? Ratio, queda un ratio bueno de vena alcohol. Sigamos. Y hoy a mi colega, tío, por verlo con el Eclipse, que le ha costado un dineral, vale. La ha pasado con la coquita, tal, los gramitos. Pero, ¿eh? Toda la Policía Nacional de Alicante. Van todos detrás de él. Y van todos detrás de él. Cuéntale motivo de orgullo, ¿eh? Cuéntale a este tío algo, ¿eh? Es el tío igual del pueblo. Sí, ¿no? Es una persona. Pídele que guarde discreta, un secreto, ¿no? Está, son, ¿no?, como Quijote y Sancho Panza estos dos. La falta, no sé, ¿no? O sea, viene la primera cámara y le suelta. Mi amigo va todo loco. Es un paraíso. Y está claro que el policía no se entera de nada, aunque esté ahí al lado. Es que luego vas a ver el olfato policial que tienen. Primero vamos a ver el desfile de sustancias que van a pasar por delante nuestro. Vale, dale. En mi casa, 5 botellas de Willabe. En el parcarro, hombre. Pero no le había dicho que le habían parado sin motivo al principio. Sí, sí, sí. 5 botellas de Willabe. En el carro. Escúchame, que tengo 2 puntos, pero me la comen. Pues para quitarnos las penas, pues ahora que vamos a hacer. Llegar a Alicante, pues pillamos 2 pollitos de coca. Fumamos los 4 porros últimos. Lo que haga falta, un par de litros. Mira, a ver si me quedan tranqui aquí. Es que quiero tranqui. Esto es para dormir. Claro, claro. Qué educativos esto, son, ¿no? Son gente sana, ante todo, pues bueno, ¿no? Es un poco el futuro de este país, sí, ¿no? Sí, sí. Todos adictos a algo. Son los futuros farmacéuticos. Sí, sí, sí. Porque ahora, bueno, ahora el joven va a hacer un poco todo el tutorial, ¿no? De para qué sirve y cuáles son. Luego este va a los institutos a enseñar a los chavales cómo drogas. Va a hacernos un José de tecnofanáticos, ¿no? Niños. De cómo drogarse. Va a venir un José de Tecnofanático. Hola, soy José de Tecnofanático. Esto es un tranquimatil. A ver, vayamos a la explicación, ¿no? De las drogas. Hermano, tranquimacil, esto... Córtate. Pero ahí mira, tranquimacil con el medio, ¿eh? ¿Le multan? Pues le da igual. ¿Es que tiene que pagar? 2.000 euros, mira, pues los paga. ¿Qué? Sácale los 10 gramos. Aquí no, la merca no se enseña en publicidad. La merca no se enseña... ¿Por qué me bailan los dientes, Hacho? O sea, no podía hablar. Me hace gracia, ¿no? Porque se ponen ahí no sé qué tal y luego los tranquimacines sí, la coca no. Claro, la claro, coca claro. No. Yo creo que había viento ahí, ¿no? Bueno, aquí no se monta. Quita, Javi, tío. Javi, tío. Porque van soltando nombres. Javi, tío. Que me acabo de dar 0,60. ¿Quieres ver cosa gorda? Ese coche. Hostia, cuidado, tiene. Ay, vamos ay, a ver esos cuidado, dientes, ¿no? El hombre de la piñata perfecta. Vamos a ver al Drácula de. Este hombre le bailaban tanto los dientes que se los ha grapado. ¿Quieres ver cosa gorda? Esos dientes, ¿no? Esos dientes. Yo he visto, no sé, ¿no? Dentaduras más bonitas en el Hobbit, ¿no? Sí, entre en, los orcos. En Inglaterra. En Inglaterra también. ¿Gorda? Ese coche no sale de la nada. Escúchame, a que este coche es marronero. Dile la verdad, tú que eres policía. El pobre ¿qué policía. Confianzas, ¿qué confianza? Tiene menos sangre que los del GTA, tío. O sea. Muy discreto, muy discreto. Que llevamos hoy es impresionante. Grábame, si no me debo que me grabe. ¿Qué queréis? Tener un reportaje de puta madre, ¿no? A ver qué se saca de los ¿y huevos? ¿De dónde se lo ha sacado? Me cago en... Toma, coqueta. Con esto no tengo ni para un cuarto de hora. Sí, eso, tú mira, enseña. Mira, enseña. Cómo le ha la boca. Eso se chafa. Aquí en medio del control. ¿Y qué? Vale, está la Guardia Civil ahí. Cuando entras parece que esté más buena la coca. es un nuevo éxtasis, ¿no? Hostia, son reflexiones de coqueta. Claro, claro. O sea, sí, nosotros sí. Nos reímos, pero probablemente de esto en unos años saquen un documental, ¿no? Esa tribu urbana, los coqueros, eso ¿no? Eso es, eso coquero. Es. Coquero. Los coqueros o los drag. La música, la forma de ligar, lo que se metían. Lo que se metían, básicamente. Sí. El resto se perderá. Eso es lo que nos gusta a nosotros. Vamos a hacer una rayita y ahora nos vemos. Venga. Después de publicidad nos juntamos otra vez. Sí, ¿no? Es gracioso como va enseñando, pero luego la raya, ¿eh? No me grabes, sí, ¿no? Sí, cuidado. Ahora yo tengo que hacer mis cosas. Ya, nos llamamos. Ahora va. Todos los más bonitos que empole. Todo para adentro, para que luego lo saque abierto. Vamos, pues ya vivo, para bajar abierto. Qué un tuerto. Los tiro todos solo. Un importe de 600 euros. Para que luego lo saque abierto. He escuchado al hombre que viene ahora. Vamos, pues ya vivo, para bajar abierto y. Los tiro todos solo. Un importe de 600 euros. Es una rolla dominicana. Vamos, pues ya vivo. Parece Jesús del Gran Lebowski, tío. 4 puntos, 600 euros. 600 pavos, que no pasará, que esto se paga como agua churro. Lo típico, lo típico. Qué feliz, ¿eh? Qué feliz. Qué feliz, ¿no? Qué felicidad. 600 euros, venga, va. Hostia, pero ¿cuánto tienes que dar para que te metan 600 pavos de multa, tío? No sé, lo siento, maldita pero... sea, qué buenos conductores tienes, joder. Maldita sea. Yo es que me he quedado viendo los dientes del hombre sí, que sí, vuelve. Gollum, ¿no? De la coca para enterrar a los dos. Ese es el coche de la droga, coge la matrícula. Coge la matrícula. Unas cuantas rayas toda la peña que vemos aquí. O eso nadie nos lo quita, el placer de meternos aquí ahora 5 pollos, 10. Es una mañana que es como entra la coca... La... Ahí está, reflexiones de coqueros, sí, y es claro lo que os decía, sí. Joder. Es que es la vida misma. Es la vida misma, aquí, ¿no? Aquí, métete una raya en mitad de un control. Porque es cuando mejor entra, ¿no? Tenemos mejor. Nuestro derecho a pegarnos nuestros, yo qué sé, ¿no? Nuestros 8, 10 gramos de el pollo. El farlopero, ¿no? Tiene 5 derechos universales. Poli se mete, hasta el presidente de gobierno se mete, a mí no me joda, hombre. Claro que sí. Me meto yo, no se van a meter los demás, ¿no? Es básicamente la... Hombre, como Rajoy le haya contado a este que se mete, Rajoy no... Como se lo haya contado al otro, el otro lo suelta, ¿eh? Que el otro no se calla nada. Presidente, tengo una pregunta para usted. Mucha miel es la mejor que hay en Alicante. Bueno. Joder, bueno, si esto pasa una formación. Para bueno. Claro. Hemos pasado por ahí y hemos, bueno, nos ha dado un pequeño olor a porro. El ocupante del vehículo que estaba fumando es un porro. Cuidado el policía, ¿eh? Que ha pasado por aquí y ha olido un porro, si eso. Le ha parecido que ha olido un porro. Y era el ocupante que estaba fumando uno, ¿no? Ese es el olfato policial del que os hablaba, ¿eh? Ese hombre ha encontrado un porro, nada. Tampoco... Ha buscado bien, pero... ¿Y el resto? ¿Y el resto? ¿Y el resto nada? Si no, trao si no, semillas no, de marihuana. Son unos gramitos de cocaína. ¿Lo puedo abrir? No, porque si no se va a caer. Por todo esto... No, porque si no luego no me lo puedo... Pero si no se va a caer. No se puede desaprovechar, tío. Claro, no claro. Se puede desaprovechar. Se le va a hacer una denuncia. Y lo que no es habitual es que estando nosotros se pongan a fumar habiendo 14 o 15 agentes de la Guardia Civil, pero bueno. Con que no es normal, que no es normal, por pero favor. Bueno, ¿qué le vas a hacer a los chiquillos? Solo se quieren divertir. Es que en Almería no hay nada que hacer. Tú imagínate claro. El estrés de que te van a meter 600 pavos, 700 o más de multa, ¿no? Y te descojonas. O sea, pues es que me queda, pues fumar por los ya, total, 300 euros más. ¿Qué le vamos a hacer, no? Hala, esto no va a quedar así. Aquí hay gente, yo ya lo he dicho, aquí hay gente... muy peligrosa. Ya está cabreado. Ya no todo es bonito. Uy, ¿no? Cuidado. Antes estaba más contento, ahora ya. Ya no es todo. La vida no es de color de coca, ¿no? Y esto no va a quedar así. Corten, por favor. Corten, por favor. Y es profesional. Y la voy a decir todo, me cago en su puto muerto. Os han multado. Y si vosotros sois civiles, me cago en lo vuestro, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Ahora se le ocurrió pensar, escúchame. Pistola, ¿con quién estoy hablando? Escucha. Porque, digamos, los efectos de la droga en la gente, ¿no? En la gente mala, ese momento en el que pasas de sí, ¿no? Esa, la gente de mucha colegueo. A... Pasas del colegueo a pensar, ¿quién coño eres tú? Como seas un puto secreto. Mirar esos ojos que pone y vamos allá. Y si vosotros sois civiles, me cago en lo vuestro, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? ¿Queréis que saquemos la pistola? Espero que no soy secreta, ¿eh? Si tengo que tener una idea peregrina. Con 15 agentes, ¿sabes? ¿Soy secreta? Espera, tengo una pistola. Igual si te la enseño. Se te la pongo en el pencho, ¿no? Es un flujo de ideas muy coherente, ¿no? Tomate, ¿para qué se saca la pistola? La pistola cuando se saca para disparar. El que la saca para enseñarle es un parguela. Ah, bien, bien. Es... Frases de coquero, tío. Eso es. La pistola no es para... O sea, es para disparar, ¿no? Porque el que la saca para enseñar es un parguela. Es un parguela. ¿No? O sea, esa... Ese vocablo, ¿no? Esa sabiduría. Dialecto suyo propio. Sigamos. 9 milímetros. No, yo ya te he dicho que te dispare, ¿eh? Si la saco por mi hija pequeña que te disparo en toda la pierna. Me da igual toda la guardia civil. Si cuando tú has venido... ¿Y por qué le va a disparar? No he entendido nada. Porque si sacas la pipa es para disparar. Que si no es en un panolio. Claro. Pero a mí lo que me asusta es que este tío tiene hija, ¿no? Sí, imagínatela. Espérate cuando se porta mal. Toma, hija, un poco de speed. Cuando vine tarde a casa. Yo he vuelto otra vez. He estado en tres centros de menores, ¿me entiendes? No, a mí tú me... Esa buena gente, ¿no? La gente de mucha miel es la mejor. Yo he estado en tres centros de menores. Me cago en todos. Yo he tenido una buena educación. Ni siquiera te saco la pipa, dice, ¿no? Porque no te lo mereces. Termino el insulto, termino no. Se va al coche y lo termina. Me asuda. ¿Te ríes? ¿Te ríes? Pero que no me ríes. Tú quita. Tranquilo. Ya se ha puesto violento. Estáis en un sitio muy peligroso. ¿Cómo han pasado de super colegas a que te enseño la pipa y la coca desde que lo saco de mis calzoncillos a que te mato? Sí. Muy peligrosa. ¿Ya está o no? Y de repente ya no había más en la cinta. Aquí va a haber hostias. Vinieron los de callejeros un poco blancos, los jóvenes. Joder. Es un saludo a esos... Un salido a esos reporteros que se aguantando a estos, ¿no? Se arriesgan, conocen mucho pues a esta gente, estos subelementos. Sí. Y bueno, y de aquí pasamos a la sección de cine, última sección de eso hoy. Es. Sí. Gyrating, simulating, sensual acts, tone stimulating musical tracks. I thought I was just gonna come out tonight and get a brew and relax, but no. When you the party starter, it's like you on call, you at the doctor order. Right. It's like you gotta block the border to the door and shock them when it's boring. Get on the floor. It's the groove aside bomber. Mike get my best tight strap through my chest like I'm a runner. Y empezamos con este musicón, ¿no? Porque no es de gratis, ¿no? No lo has traído porque sí. No. Para que la gente tenga que saber que esto es el intro de Caza Fantasmas. Un homenaje al ya fallecido Aaron Ramis, el pobre hombre. Recordemos que era Egon, ¿no? En los Cazafantasmas. Pues mira, no, claro, sé que es el tío de gafas. De las gafitas. No, el pelo así para arriba. Pero para que la gente le reconozca, tendría que ver, les invito a que vean Cazafantasmas 1 y Atrapado en el Tiempo. Y 2. Que la Día de la Marmota, ¿no? Eso es, el Día de la Marmota. El Día de la Marmota. Que la dirigió él y que está muy bien. Para que la gente sepa quién ha muerto realmente, sí, ¿no? Un poco cultura general cinéfila, sí, ¿verdad? Eso es. Aunque yo recuerdo de que Bill Murray en los Oscars ya dijo un comentario sobre Aaron Ramis en los premios, y que la gente le aplaudió. Sí, cuando está soltando los nominados a no sé qué categoría y dijo, ah, sí, Harold Ramis también, porque es mi amigo. Bueno, porque era... O sea, el tío se la sopla todo. Bueno, pues... ¿Teleprompter qué? Es el pavo, ya está de vuelta de todo. Es Bill Murray. Ya, Bill Murray está de vuelta. Ha estado en 3 centros de menores. Me da todo igual. Te saca la pipa y te la pone en el pecho. Bueno, hoy no voy a hablar de los Oscars, que creo que solo habla todo Kiske, y aquí vamos a hacer algo diferente para destacar entre los demás. Uy, a ver, lo diferente. ¿Por qué no destacamos ya por nuestra lerdez habitual? Hoy voy a hablar sobre esos trailers que son mejores que las películas. Esos trailers que en 5 minutos sois capaces de observar, ver y analizar una película sin necesidad de perder hora y media de vuestro tiempo. Sí, a mí me gusta. Ahora están anunciando una que es la de 8 apellidos vascos, que tiene pinta de ser eso, ¿no? Lo gracioso, si tiene algo gracioso, lo gracioso estar en el trailer, ¿no? Cosas así. Y voy a poner 4 ejemplos. O en la web luego lo subirán aquí mis colegas. Sí. Te subiremos. No lo subas tú, ¿eh? ¿Qué ejemplos nos traes? Pues vamos a empezar a hablar sobre, por ejemplo, uno muy mítico que es Immortals. Immortals, ese película, esa imitación de 300 que quisieron eso hacer, es. ¿Verdad? Dale, dale. A play. Dios. Dice todo lo alto. Poseo muchas mujeres. Poseo muchas armas. Esta película yo me acuerdo cuando empecé a ver el trailer. Hostia, qué cosa más guapa, ¿no? Que vosotros adoráis. Guapo el nuevo God of War, ¿no? Y luego te diste cuenta que era una película. No, es que son típicos trailers de que no te hace falta ni ir al cine para ver cómo termina la película. Ya, que acabas un poco enfadado por haberle dado al play. Dices, ¿no? ¿Para qué habré visto el trailer? Es una peli gratis. No, y ahora me ya he perdido lo mejor, ¿no? Y ahora ya no tiene gracia ir a ver una peli. Es que fue una peli gratis que directamente... Y era un corto, y el productor dijo, hostia, voy a hacer un largo de hora y media de esta mega idea de un corto. Oh. Y ahí salen estas películas. Sí, además recordemos que el prota es el señor Superman, ¿no? El Superman de la última película. Ajá, muy bien. El no prota es Superman sí, en la última película. Sí, no me sale el nombre. Está antes tomazao, ¿no? El pavo este que está topetao, ¿no? Sí. Continuamos con el tráiler. Vader, Atlion, Hyperion ha declarado la guerra a toda la humanidad. Esta imagen, hay un momento en que están todos luchando en el cielo así. Suena, es esa muy... Esa mola mucho, es muy... Es muy Kanye West. Es muy Kanye... No, tío, es muy rollo fresco de iglesia. Fresco de iglesia. Claro, tío, los angelitos así, es muy... Bueno, Es que esta peli es muy de cuadro. Sí, es muy... Escenas guapas, pero hasta ahí. Porque pero rollo demás... cuadro, muy 2D. Todo lo demás es un poco... Tampoco hace falta ver toda la película, vamos, todo el trailer. Pero... El castigo será severo. ¿Este no es Superman? No. Este no es Superman. Este es Superman. A ver. El elegido, está claro. ¡Dios! Porque todas estas películas tienen que tener un elegido. Con el arco. Y el arco de Kiva. Si hay un hombre que pueda guiarlos contra Hyperion. Ese es Teseo. Claro, Teseo. No va a ser, no sé. Es no, Kakaroto. No va a ser, ¿no? Antonio el enano Turín. No. No va a ser. Va a ser siempre un tío guapete y musculado. De los productos de 300, no andabas tú muy mal. Los dioses estén de tu parte, pero tu sofrimiento no ha hecho más que empezar. Joder, y ese Mickey Rourke como siempre malvado. Haciendo de señor potato, que nunca le ves la cara entera, ¿no? Ves ahí y dices, es una cara, pero no sé exactamente qué se cuece por ahí. Sí, sí, además en esta película lleva un casco de pinza de cangrejo. Sí, se lo está comiendo tiburón. Y chicas guapas, muy bien, desnudas. Hombre, porque siempre tiene que estar la escena del polvazo, ¿no? Claro, que sí. Si no, no es una buena peli de... ¡Luchamos por el honor! Hombre, salto totalmente gratuito para bajar. Cuando había escaleras al lado. ¡Luchad por vuestro futuro! ¡Luchad por vuestro hijos! Venga, pegamos saltitos. En vez de clavar la espada desde el suelo. Y lo mejor que en estos trailers que te intentan vender toda la película, lo mejor es que te enseñen incluso el final de la película, claro, directamente. Sí, es sí, que por supuesto. Son 5 minutos de trailer y no hace falta ir al cine para verla. Es que ya sabes de qué va. Es que ya sabes ya cómo va a terminar, cómo va a ser. Es perder tiempo y dinero. Pues mira, ya me has ahorrado verla porque no la había visto. ¿Lo ves? Y no vamos, te perdías tampoco. No. Otro ejemplo, por ejemplo, es la de Rip. Rip, esta era la película esta del pavo que estuvo con Scarlett Johansson, ¿no? Sí, el hijo de puta eso, sí. Yo lo conozco así, por hijo puta. Sí. Rip, recordemos que es... bueno, ahora iremos comentándolo, ¿no? Pero creo que es de un policía que muere y hace un Men in Black del infierno, ¿no? Del cielo, del infierno, algo así. Eso es, Men in Black de Bowski. Y ahí está, pues el señor Reynolds, ¿no? Se llama. Sí, creo que sí. Se pega un hostiazo. El hostiazo padre y palma. Ahora sube para arriba. Efectos especiales. Tiene mucho diálogo el tráiler, ¿eh? Tiene un montón de diálogo el tráiler. No habléis que el no. avión de perdidos. No habléis que no oímos lo que dicen. Un día duro, ¿eh? Y esta es la mujer de Bruce Willis en Red. Estás muerto. Oh, la chica de West de la serie. Me parto. La de Wiz. La Wiz, Nancy Godwin. Tus habilidades nos interesan. No, del personaje. Nos gustaría que te unieras al R.I. Es que me hace gracia de esta película que directamente es... Espera. Este, o sea, os habéis perdido el momento cumbre del tráiler, ¿vale? ¿Qué? ¿Un chiste? El momento chiste. No. El que te explica en la película, ¿no? El que ah, te... perdona. El argumento. Hasta el cinema, el argumento. No. Pero, o sea, te... con escuchar momento, esa frase te explican... El momento, oye, pavo, estás muerto, ¿no? Ahí está. Te explica la película. Es el momento en que dices... Menuda puta mierda, esto no lo voy a ver. ni momento, aunque me lo descargue, ¿no? El momento en que estás en el cine viendo la oscuras y dices, me aburro. Ahí, vayamos ahí con el momento cumbre del tráiler. Nos gustaría que te unieras al RIPD. RIPD. El Departamento de Policía Mortal. ¡No! Creo que ya te hueles de qué va esto. Tu trabajo es atrapar diñados, las almas malas que han eludido el juicio. Una película muy seria, por otra parte. Y ahí tu está nuevo el fucker del Jeff Bridges. Y me jode que aparezca, porque es un actor que yo adoro. Bueno, pero este hombre tiene que comer todos los meses, hombre. Ah, vamos. Jeff Bridges, ah, hostia, yo pensaba que somos era el los señor mejores de agentes del orden que hayan vivido y muerto. Tiene pinta, bueno, el señor de Kentucky Fried Chicken. El coronel. Hostia, John Goodman. ¡Demonios! ¡No sé entre qué ojos dispararte! Ese momento súper... El chiste del tráiler, ¿no? Cuando aparece un demonio con muchos ojos y dice... no sé entre qué ojos dispararte. ¡Dispara al ojete! De verdad. No, lo peor es que alguien escribió eso y que fue a Yale, gastó un dineral de sus padres para claro. escribir eso. Claro que sí. De verdad, que haya gente que gaste dinero en estas cosas. Otra cosilla. Ya no tienes la pinta de antes, ni tu voz suena como antes. ¿Y qué pinta tengo? ¿En serio? ¿Un chino arrugado? ¿Y tú qué? qué gracioso. Está bien, tú ganas, Roy. ¿Listo? Stanley Nawecki. Departamento de Sanidad. Sospechamos que podría estar muerto. Puedes trincarlo tú. Podemos ir de cero. A mí sí, me está subiendo. Sí. Gracias. Sí, yo que estoy callado, sí, es que pero porque no tengo fuerzas. No, joder, que simplemente era eso, pues... Estas son las películas, bueno, luego otro, que no sé cuál vas a poner ahora. Ah, sí. Pero no hay comentario sobre la película, ¿no? Básicamente. No, que es una puta mierda, pero digamos que al final es guay. Muy simple. Esta sección tampoco me la he currado mucho, ¿verdad? No se nota no, pero nada. Veamos todos los ejemplos, ¿no? El Guerra Mundial Ceuta, por ejemplo. Perdón, Ceuta. ¿Celta? ¿Ceuta? ¿Por qué lo ponéis, no? Porque hay negritos escalando la valla como Ceuta. Si no hubiera un mañana. Viene fuerte Ceuta, ¿eh? A las Olimpiadas. Sí, salto de valla perfecto. La selva. No. Y ahora vamos con el trailer de Guerra Mundial Z, ¿no? Ese que empieza un trailer que empieza, bueno, típico. No. O sea, se puede. Hay un comienzo más típico de una película de este rollo de desastres o cosas. Están atascados en Nueva York. Estar con la familia de Tranqui. Yeah. ¿Cuántas películas han empezado así? Un atasco y de repente el caos. Oh, ¿Y cuántos padres de familia en un atasco han deseado que siguiera así? Seguir en el atasco. ¿Y cuántos padres de familia han deseado que hubiera un final del mundo, no? Claro, es como... Dios mío, que venga un zombie o algo, que me saque de aquí. ¿Tú viste esta peli, no, Ander? Sí. A mí de centilla para ti, ¿no? A mí me gustó. A ver, es verdad que bueno, que en esta película... El señor Brad Pitt no muere nunca, ¿no? Y nunca está... Es decir, es normal que no muera porque es el prota. Lógica. Hombre, si querían que muriera, hubieran cogido a Sam Ben en vez de al Brad Pitt. No, pero bueno, está bien. Como película de zombies está bien. Que no se parece nada al libro. Pues como todos las películas que saca que parece que están basadas en libros. Pero bueno, no sé, no la vi mal. Tenía escenas así bastante espectaculares. Y luego esa parte en la que aparece... ¿Quién era? Michelle Rodríguez. La militar israelí que le cortan la mano, que está buenísima. Que, bueno, detalle gratuito por parte del señor brutal. Sí. Pero bueno, a mí me gustó la película. Pero sí es verdad que el tráiler es bastante espectacular, ¿no? Por lo menos más movido. Es básicamente Brad Pitt con pelazo corriendo. Sí, al menos. A todas partes. Y luego pone los zombies haciendo cosas guays. Sí, como poco es mucho más movido que la película. Saltemos hacia el vacío, ¿eh? Y ya está, es que ya... Viendo el tráiler una vez más, ¿para qué te fía el cine? Si ya sabes cómo va a terminar. No, sí. Vive, hay zombies, ganan y se salva la humanidad. Pero, eso pasa con todas las putas películas de zombies, porque ya cuando has visto 25 ya... Puede ser, sí. Puede ser. ¿Cuál te sorprende, no? El, ¿cómo se llama? El Parapantas Zombies, es el único que te sorprende. Igual 28 semanas después, aunque el tráiler era también sin más, pero bueno, no sé. A mí me moló, 28 semanas después. Muy sangrienta, sí, sí. Muy sangrienta. Y vayamos con el último tráiler, el de After Earth. En este no sé qué parte debes que el tráiler está guay, porque el tráiler es una mierda. Esto y la película... ya pintaba mal desde la casilla de salida. Sí. O sea... Una vez más, son tráilers que te invitan a verla y no ir al cine. No, no, pero es que este... Bueno... Es que está invitada a parar el tráiler, la mitad. O sea. Recordemos que After Earth es esa película, ¿no? En la que... Yo estaba viendo ese tráiler y quería desinstalar YouTube. Digo, no se puede, pero quiero desinstalar hasta YouTube. Recordemos que After Earth es esta película en la que, pues... Will Smith y su hijo. Will Smith convenció a... Su hijo consigue trabajo. Will Smith convenció al señor M. Night Shyamalan para grabar una película sobre su hijo en la que... Recordemos, su hijo es ese tío que pone siempre los ojos como raros, sí. Y cuando pone los ojos raros le aparece como el wifi en la cabeza, o sea, el simbolillo del wifi con los pliegues de la piel le aparece. Sí, siempre mira así como raro. Siempre. ¿Pero mira da como... señal? No lo sé. O solo da el dibujico. No lo sé. También me hace gracia cuando ahora la gente se mete con estas cosas, ¿no? Y en los tiempos de ¿cómo se llama? Del... Este que hacía el joder. En los tiempos de Clint Eastwood, ¿vale? Sí. Mirar con cara de estreñido, sí. Molaba. Sin embargo, ahora es lo hace. Es que toda la carrera de Clint Eastwood se basa en ello. En mirar con cara en juntar mucho las cejas. En que se peleen las cejas una con otra. Tú imagínate que estás mirando al sol. Vale, bueno, Clint Eastwood, tu capacidad de actuación es muy limitada. Mira al sol, bueno, directamente. Y la peli cuéntanos. Sobre eso de que Will Smith se la pega con su hijo. Sobreviven. ¿Cómo? Se la pela con su hijo, has dicho. Se la pega. Esas pajas padre-hijo, ¿no? Ese momento para compartir en familia. A mano cambiada. Papi, os invito vamos a hacernos unas pajas. Os invito a que veáis el tráiler en Facebook, ya que estos son unos capullos y no dejan comentar mucho más. A ver, comenta. Suéltalo, comenta. Suéltalo, por lo tanto, sobre los estrenos que yo más o menos recomiendo para este mes, ya que queda poco de este mes. Sí, bueno. ¿No? Porque en lo que queda de mes probablemente igual no grabamos, ¿no? Sí. Digamos que he puesto aquí unas pelis en plan de, si tienes pareja, creo que Her es una buena opción para llevar a tu pareja a... Es muy buena. ¿La has a visto? Ir al cine. Muy buena. ¿La has visto? Muy buena. Sí. A mí me han dicho que no, sin, pues, no tiene hombre, nada, la historia no tiene nada. No sé qué decirte. Que es muy hipster, que es toda la gente hipster, esta gente que... ¿Tiene... te ha insultado, te ha insultado. Que el señor cine se metía, ¿no? No sé, era el cuarto o el quinto programa. Esta gente que idolatraba películas que no merecían ser idolatradas, como Her. Tiene un muy buen uso de Scarlett Johansson y eso que ni aparece. Sí, por eso, ¿no? Porque no aparece. No, muy bien. Tiene un muy buen uso. Luego la peli del mes de Marvel, porque todos los meses a partir de ahora habrá una peli de Marvel. Sí. Capitán América 2, que la gente que ya lo sabrá porque está en la tele todo el día. Pero no se ha estrenado, ¿no? 28. Vete pero digo, a tu pueblo. Este mes. Luego, Capitán América. Luego dicen, bueno, que para echarte unas risas hay dos películas que recomiendan. Yo no he visto ninguna de las dos. La Lego película. Hombre, es que si sale en el mes que viene. Y Guillem y los chicos a la mesa. Es una peli francesa que dice que lo está petando y mucho. ¿Cómo se llama? Guillem y los chicos a la mesa. Guillem. Y dicen que está muy bien, que es un tío que tiene como problemas de orientación sexual, que no sé si es chica o chico. No. De orientación sexual no es que no sabe si es heterosexual o gay. Sí. O que no sabe para dónde ir para follar. Algo así. Todo va junto, todo sí, va y que junto. Dicen que son una risa. Orientación sexual, no sé dónde está el sexo. Luego un poco de gafapasta, que aquí ha visto la peli este, el Nebraska, si la gente lo quiere ver, dicen Nebraska, que está muy bien. Muy buena película, muy lenta. Y ahora es cuando nosotros le decimos, no sé, me han dicho que no está bien. Se ha picado, se ha picado. Me han dicho que el pelo del viejo es muy blanco. Está bien. Lo que pasa que os la venden, la intentan vender como una especie de pseudocomedia, sí. Quizá como una especie de tragicomedia. Pero es una road movie, es una road movie, eso te iba a decir. Sí, no, está bien, ¿eh? Tiene partes que es gracioso, pero es gracioso no porque... Pero es road movie graciosa a lo pequeña Miss Sunshine. Sí, es así, es ese rollo gracioso, es como ese momento que no sabes te ríes porque... porque ves tragicomedia. O sea, que es tragicomedia. De estas comedias que tienen una tragedia de fondo. Sí, pero las risas son entre... que no llega a ser carcajada, sino que es en plan de... jo, pobre viejo, pobre tal, ¿no? Es un poco... que da pero pena. Que te ríes por pena, de eso viejo. Eso es. Y luego, no, pero está bien. Pues me la he vendido. Es una película que yo disfruté mucho viéndola. Ya lo adelanto de aquí. Es en blanco y negro. Uh-huh. Entonces, los amigos del cine... muy de autor, ¿no? De color. Los amigos del cine de color. Los amigos del cine. No lo van a apreciar, vale. Pero si el cine de blanco y negro es blanco y negro, el cine de color es negro... ¿Eh? Y bueno, sigamos. Y para terminar, desarrolla esa teoría. Tienes que ver Her, calla. La peli del mes de Wes Anderson, El Gran Hotel de Budapest. Sí. Dicen que está muy bien. Si no sabéis del cine de Wes Anderson, dicen que no se recomienda que la veáis. Películas de Wes Anderson. No, espera, que tenéis que meteros un poco en el cine de Wes Anderson para realmente apreciar la peli en sí. Para que sí, porque dicen tiene un estilo de rodar muy, muy suyo. Sí, no, es, digamos que tiene una forma de rodar su propio estilo y eso se respeta y está muy bien. Es que ya solo ver que está en 4/3, creo que en 16/9. No tengo ni idea. Están en formato ya, pero no me acuerdo de eso. Rarísimo de entrada y además parecen cuadros con el color muy saturado. Y digamos que en esta última película ha hecho un salto de madurez. En las últimas películas digamos que era algo más infantiloide y que en esta ha hecho un salto de madurez como director, o eso recomiendan. ¿Hay tetas? Yo, sinceramente, la primera película que me metí con el mundo de Wes Anderson, que se puede conocer así porque es su propio estilo, es su propio mundo, es la de Life Aquatic. Life Aquatic. Sí. Me pareció muy buena y a partir de ahí fue cuando le empezó a conocer al director. Y yo sí que os recomiendo meteros en el mundo de Wes Anderson porque yo creo que a veces merece la pena. Aunque si ya mucha gente le dirá, puto gafapaste, y yo, pues bueno, sí, sí, pues hoy puede. Estamos muy gafapaste. Pues puede. Y si para la primera película, yo siempre recomiendo la de Fantástico Mr. Fox para meterse en el mundo de Wes Anderson. Porque si ves las anteriores que tiene, realmente la te puedes. ¿La de Darjeeling? La del viaje a Darjeeling. No la recomiendo para meterse en el mundo de Wes Anderson. No salen tetas, Anderson. ¿Y la de John Malkovich? ¿Qué pasa? ¿Cómo conocí a John Malkovich? Esa es del director de Her. Sonaba. Vale, películas entonces, más películas de este señor para saber para que sepan nuestros escuchantes a qué se pueden atener. Pues yo creo que las que has dicho, ¿no? No tiene muchas más tampoco. No, tiene bastantes. Luego tiene la de la familia esta, ¿cómo era? La familia de Eugenios. Es que no tengo aquí. Los Tenenbaums. Está muy bien, pero ya, por ejemplo, esta película para ver por primera vez al director no la recomiendo para nada porque la gente se va a aburrir muchísimo, en serio. Guay. Qué serio estamos terminando. Yo quiero sí, tetas. Sí. No, es decir, pene. No, tú, pero tú en el mundo de Wes Anderson, ¿con qué película entraste? Pero realmente? es muy director gafapaster. Es que yo creo que no vamos a conseguir decir nada. No, digo. Nada que lo salve, ¿no? No, pero tú con qué película te iniciaste en el mundo de Wes Anderson? La jungla de cristal 3. La de Cristal 3, muy bien. Es un clásico contemporáneo, que la gente lo sepa. Sí, gran película de Wes Anderson. Eso está es. Aquí un saludo a Wes Anderson y su jungla de Cristal 3. Y hasta aquí ha sido el último. Ah, pero esas son todas, sí. ¿Quieres hablar de algo más? No, ya está, eso era todo. Un poco de recomendaciones. ¿Has terminado el guión? Sí, sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Uy! ¡Un aplauso! Hoy es un gran día, hermanos. ¡Amén, hermano! Era eso, una recomendación para que la gente vaya al cine y desde aquí, con cariño y amor, ¿sabes? Ahí está, ¿no? Hoy dedicado a Harold Ramis. Con ese cariño seminal que os queremos dar, ¿no? Sí. Pues hasta aquí el final del programa. Un saludo por parte de nosotros. Muchas gracias por habernos escuchado. Ya sabéis. No vamos a decir hashtag. Sí, es verdad, tenemos que decir hashtag. Lo iba a decir ahora, estaba todo calculado. Pero con asterisco, estaba. ¿Eh? Siempre con, sí, con... almohadilla. Sí, No, con asterisco. ¿Cuál era? Joder. Asterisco. Asterisco, vale, gracias. Sí, no me acordaba cómo ¿y se qué decía va a ser? La mierda, a ver, ¿sabes? La palabra. Ahora, antes no sabías decir almohadilla, ahora no sabías decir asterisco. Es que se va olvidando. Ahora... vas cambiando, ¿no? Pensaba. Pues ahora no, ahora que lo digan con arroba. No, pensaba. Menciones a punta pala. No. ¿Te imaginas? Gente que le llega al Twitter una cosa rarísima. ¿Por qué me han mencionado? Ya no me acordaba cómo se decía el hashtag. Y yo pensaba que asterisco era el hashtag. Yo sí, con asterisco. Baking bread. Pues vale, entonces, no. Proposición de hashtag hoy. Venga, pues va. No sé, igual me lo meto todo, pero es muy visto, ¿no? No sé. Yo me lo meto todo. Me lo meto todo. A ver, es que en que ya he llegado hasta aquí, un aplauso, porque hay que aguantar a esos tres gilipollas. Ya, sobre aquí. Todo, sobre todo sí. Ese final tan serio, ¿no? Hablando del señor ese gafapaster de los cojones. Sí. Pues no sé, gafapasta de los cojones. ¿Sí? Ay, se me sube la bola. Todos estos minutos que os estamos regalando, chavales, aprovecharlos bien, porque aquí son está. Oro puro. O sea, aquí está, esta es la esencia. Antes se le sube la bola, no sabemos qué decir. Esta es la esencia del podcast, ¿no? Eso es. No, en serio, no tengo ni idea. Es que no. El logro de las drogas, yo creo que está. El logro. Bien, ¿no? El logro de las drogas, así un poco. Es una cosa breve que se puede recordar fácilmente. Ahí está. No, el logro de las drogas, ya sabéis, con. Asterisco. Asterisco, gracias. Ay. Gracias, asterisco. Y bueno, recordaros cómo nos podéis contactar. Trollcast.wordpress.com. Sí, arroba Trollcast. Arroba y si no, Trollcast en y buscar Facebook en el Facebook Trollcast. Y si no, contacto.trollcast.com. Recordad. ¿Cómo? No, contacto.trollcast@gmail.com. Recordad que Trollcast es con una L, porque si vais con dos. Si vais con dos no mola. Son unos Machu Picchu y no. Hablan de videojuegos. Os aparece Flos María y gente Flos María, como una loncha de queso en un sándwich preso. Y ya sabéis, si os ha gustado, pues no sé, pues... dale a me gusta, dale a me gusta. Así, ¿no? Ay, se me cae el micro. Hacednoslo saber de alguna eso forma, es. ¿No? Mandarnos un fototetas. Y oírnos en iVoox y en Spreaker y en todas las mierdas ya, que estamos metidos. Y le metidos. Dais un me gusta, una carita sonriente, una cosa. Eso es. O escribiros Trollcast en el brazo y haceros una foto y subirlo a Facebook. O ahí está. Si os vais a escribir Trollcast en algún sitio, si sois tías, mejor en las tetas. Ahí está, ya ¿no? que estamos pidiendo foto. Fototetas, ¿no? No, en el codo, que me mola más, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido el Trollcast número 8, el que os habla es el señor Brutal. Sí, el 8, ¿eh? Aquí a mi derecha. Eric Taranto. Eric Taranto. Y el tercer hombre. El tercer hombre con su sección de cine. Hasta aquí sí, el último Trollcast. Hasta la próxima. Adiós. It hurt, said I can't take waking up to you. Well, she left that day, and I went to a bar. I brought back a girl, but separate cars. Now, a lady said, I gotta tell.